cabeza llegando a los 20 años. Tiene el nombre de su madre grabado sobre su cráneo. Todavía tiene recuerdos que le hacen daño y que lo llevan a moverse por ese camino extraño. Llega en una Mercedes blanca y descapotable, con gran cautela pa' que los perros no ladren, a buscar varios paquetes y llevarlos a otra parte. En el negocio sigue en modo comerciante, está haciendo expandir su nombre por la yeca. Lleva una turbillón encima de la camiseta, lleva su pistolón pa' donde quiera que se meta. No tiene nada que perder, por eso no respeta a nadie que se ponga al frente. Si sigue vivo es muy inteligente, se cuida de todos sus oponentes. Lo que le hicieron a su madre se lo acuerda siempre. El día que cobre venganza será suficiente. Por la vuelta de la vida, la cabeza ya perdió la fe, pero nunca perderá el valor. Como un hombre morirá de pie, y no importa lo que diga, o si muere fuera de la ley, mientras viva será con honor. A la mala vida siempre fiel. Sí, pegaron un llamado a un desconocido diciendo que la patrulla subía por el camino. Tuvo que dejar la casa tirado hasta el efectivo. Volvió a controlar la plaza y guerrear contra los bandidos. Tiene el alma más podrida que anda por los callejones. Seguro escapa de nuevo y le paga a los polizones. Hace tiempo perdió el miedo, matón entre los matones. Y saca la bolsa porque le sobran los cojones. Sabe bien lo que es el hambre, por eso valora tanto cada peso del esfuerzo, de mucho sudor y llanto. Lo buscan los enemigos, pero él los está esperando. No confía en ningún amigo, ni le reza ningún santo. Como ya es mayor de edad, ahora se pudre detenido. Y en la calle, si él no estalla, su negocio está perdido. Pero cuando entró al penal y vio un señor muy parecido, se dio cuenta que en la vida no todo tiene sentido. La vuelta de la vida, la cabeza ya perdió la fe, pero nunca perderá el valor. Como un hombre morirá de pie, y no importa lo que digan, o si muere fuera de la ley, mientras viva será con honor. A la mala vida siempre fiel.